Bueno, hoy arrancamos el día en Paysandú, porque por allá está Marcelo. Siempre, además, voy a cometer la misma cosa al aire de decir bófano o bofano, cosa que es histórica ya de la radio. Pero está allá en Paysandú este compañero periodista que colabora mucho con la radio, con mucha información, con entrevistas, y hoy es uno de esos días. ¿Cómo andás, Marcelo? Buenos días, Ángeles. Buenos días para Hernán. Buenos días también para toda la audiencia de CX36 Radio Centenario, y como habitualmente decimos, enviamos para todos un pay saludo. Un pay saludo, muy bien, muy bien. Con mucho trabajo allá a nivel radial también, Marcelo, que es para destacar. Pero esta vez nosotros le pedíamos una mano porque se conoció la noticia acá en los últimos días de una denuncia que hizo un médico que es de Paysandú, de Quebracho concretamente, sobre el aumento de casos de cáncer en niños, un aumento así notorio, y que puede deberse al contacto con productos químicos, en el sentido de que en esa zona, que es donde él trabaja, donde vive, ha aumentado también la actividad forestal. Entonces, queríamos conocer más acerca de esto y bueno, Marcelo enseguida nos dijo que sí y que lo conocía. Es un hombre con mucha actividad, ¿verdad? Sí, porque habitualmente cubro las sesiones de la Junta Departamental de Paysandú y él es edil electo por el Frente Amplio del sector de Guillermo Caraballo. Pero es una persona con la cual se puede hablar frontalmente los temas, incluso los temas políticos, y muchas veces, obviamente, fuera de grabación, suele hacer algunos comentarios que lo que uno interpreta está pasando en la interna del Frente Amplio. Pero ese no es el tema que nos convoca. Pero además quiero destacar que estos trabajos que nosotros realizamos, porque particularmente nos preocupa el tema medioambiental, no todas las radios lo difunden. La 36 sí tiene una visión sobre el tema medioambiental y cómo el modelo productivo que tiene esta sociedad afecta la salud de los trabajadores. Cuestión que no siempre está presente en los planteos de los sindicatos, ¿no? Simplemente recordemos que el gran rechazo que ha tenido a nivel de la sociedad lo que fue el contrato con UPM y cómo el sindicato, en nombre de la necesidad de los puestos de trabajo, acepta determinadas condiciones que si tuviéramos una conciencia medioambientalista y una conciencia también soberanista, no lo hubiéramos permitido de un ámbito sindical, ¿no? Principalmente un sindicato vinculado a una fuerza política que se autodenomina antiimperialista, ¿verdad? Sí, claro. Ahora, Marcelo, esto da más realce todavía al hecho de que este médico tome este tema, que él lo hace además desde su labor de médico, ¿no? Él tiene un conocimiento de la población de Quebracho. Sí, porque él es de Quebracho, cuando se recibió como médico, quedó ejerciendo en Quebracho, posteriormente se profesionalizó, ¿no? Optó por la especialización de médico familiar y comunitario y obviamente le ha permitido durante estos 17 años hacer un, ¿cómo se podría hacer? Hacer un rastreo de las situaciones de salud de las familias, de quien obviamente, por ser una ciudad chica de Paysandú, 4.500 habitantes, le permite conocer de qué viven, cómo viven, ¿no? Claro. Pero cada tanto aparece este tema, vamos a recordar a la audiencia, porque también la 36 lo trató cuando la gente por los bienes naturales de Guichón denunció la situación de fumigación en una escuela de Zanja Honda en el departamento de San José, donde se habían dado situaciones similares con la deriva de los agrotóxicos que se utilizan para la producción, en este caso de soja. Y también Radio Centenario pasó el tema de lo que ocurrió aquí enfrente a la ciudad de Paysandú, en la ciudad de San José, en una escuela rural de Perucho Bernes, donde también se fumigó y esa deriva afectó a los niños. Entonces, volvemos a lo siguiente, y recordando una frase de nuestro querido Gonzalo Abella, el modelo productivo que nos imponen, porque esos son los términos que debemos usar, nos plantea socialismo o barbarie. Es así. Encontrar a un médico que salga a hablar, a poner la cara, ¿no?, en un tema como este, me parece que es muy valioso, y por eso nos interesaba escucharlo. Vos estuviste conversando con él este fin de semana. Sí, creo que esto se hizo el mismo sábado, cuando intercambiamos mensaje. ¿Sí? Contigo, ante lo que aparecía como una denuncia, un tratamiento que dio en la Junta Departamental de Paysandú, y que hace referencia a una nueva denuncia, por eso volvemos a decirlo, a una nueva denuncia sobre situaciones ambientales que afectan la vida, en este caso, de los niños, con un modelo productivo o unas fuentes de trabajo que tiene Quebracho, que él va a detallar en la propia entrevista, claro. Donde realmente, cuando uno la escucha, se pregunta, ¿cuánto vale la vida, sí, frente a las decisiones económicas o de buscar una ganancia en un proceso productivo, ya sea forestal, citrícola o, en el caso de Quebracho, con los arándanos, ¿no? Y él denuncia esta situación e incluso forma parte de un debate que no siempre concluye bien en la Junta Departamental de Paysandú. Vamos a recordar que las denuncias que realizaba un edil de Guichón, también del Frente Amplio, no tenía mucha cabida, mucho eco dentro de su propia fuerza política, y finalmente estamos hablando del caso de Marcelo Fagundes, que sí, en alguna oportunidad ustedes han conversado muchas con él. Muchas veces, sí. Sí, bueno, se terminó retirando la fuerza política porque la sensibilidad particular que tenía con el medio ambiente no era receptiva dentro de la fuerza política. Y cuando estábamos escuchando justamente recién la entrevista que pasaba José Luis Vázquez con respecto a las cuestiones economicistas y las políticas de Estado, bueno, las políticas de Estado para estos modelos productivos son transversales a todos los partidos políticos, ¿no? No recuerdo un sector en las propuestas electorales que no haya hecho una mención sobre el tema medio ambiente. Pero queda en eso, ¿verdad? Queda en una mención, y en este caso es una denuncia, vamos a decirlo así, es una denuncia, es frontal. Puede de alguna manera afectar al médico que denuncia, pero no tiene mucha receptividad dentro de su fuerza política, y no sé qué receptividad va a tener dentro del propio Parlamento o en el desarrollo de la investigación que él propone para que se determine si efectivamente hay factores en el ambiente que provocan un incremento en cáncer a los niños y a los adolescentes. Y lo que más realmente me impactó es la edad de esos niños, y que no son niños, son bebés, ¿no? Claro. Marcelo, por hoy nosotros estaríamos redondeando acá la conversación contigo para escuchar esta nota que hiciste, que agradecemos nuevamente que la hayas hecho, pero vamos a mantenernos más en contacto con la información desde aquellos lares, ¿no? Un saludo le mandamos a Eva y al hermanito que están ahí, por lo que nos decías y escuchábamos, así que un saludo para ellos, para vos y para toda la familia. Muchísimas gracias, y reiteramos para toda la audiencia de la 36 nuestro país saludo desde Paysandú Ciudad. Muy bien, un abrazo, gracias, Marcelo. Y nos vamos a la nota que hizo Marcelo Bofano entonces a el doctor Emerson Arbelo. El doctor Emerson Arbelo hace 17 años que ejerce medicina familiar y comunitaria en Quebracho, departamento de Paysandú. Y últimamente ha contratado una situación que le preocupa y le ha llevado a hacer algunos planteos en la Junta Departamental. Doctor, ¿cuál es la situación contratada por usted y básicamente el planteo presentado ante la Junta Departamental de Paysandú? ¿Qué tal? Sí, yo hace justamente 17 años que ejerzo como médico, un poco menos en medicina familiar y comunitaria, y en los últimos aproximadamente 5 años hemos detectado que han comenzado a aumentar los casos de cáncer en nuestra población, en la ciudad. Sobre todo llama la atención de cáncer en personas jóvenes, adultos jóvenes, que en medicina consideramos más o menos hasta los 50 años para abajo, consideramos como adultos jóvenes que deberían de tener menos incidencia en la cantidad de esta patología, y en niños que también ha aumentado más allá de lo común, que pueden haber algún tipo de cánceres, como han sido en este caso las leucemias agudas, que es el cáncer más común en los niños, pero aún así hemos notado un aumento en lo que es la incidencia, el número de casos. Si bien nosotros no tenemos una estadística que realmente demuestre con números eso, es algo que lo inferimos, lo vemos porque, como le decía, hace mucho que trabajo en la población, conozco a casi todos los usuarios que atendemos normalmente y lo hemos podido notar y nos preocupa. Es así que llegamos a hacer un planteo en mi otro rol, que es como edil departamental de la Junta de Paysandú, una moción para que este tema sea tratado políticamente, en el sentido de que tenemos que usar la política, la participación política, usarla para el bienestar de toda la sociedad, ¿no? No es en el bien común de alguien en particular, sino de toda la sociedad, y esos vínculos en el cargo que hoy estoy ejerciendo como político me puede dar otras herramientas para que este tema sea tomado en cuenta y empezar un trabajo científico en base a eso, pero también tiene que haber decisiones políticas firmes en cuanto a algunas cosas que se pueden hacer desde ahí para mejorar la salud de la población. Cuando usted hace referencia a niños, ¿de qué edad a qué edad ha detectado estas situaciones? Y en niños lo que nosotros hemos visto es en edades pequeñas, porque en realidad lo hemos visto desde los 5 o 6 meses de edad hasta 5 o 6 años de edad, y en ese rango es donde mayormente hemos notado la incidencia, que a veces podía detectar un poquito más, justamente entre los 5 y 10 años es como a veces se podía detectar esta patología, y ahora como disminuye un poco la edad, y eso nos empezó a llamar la atención también en una población pequeña como es la nuestra, justamente donde conocemos y podemos llegar a ir viendo todo lo que tiene que ver con familia, ¿no? La medicina familiar y comunitaria, más los médicos que estamos hace mucho tiempo en estas poblaciones, hemos visto crecer a muchos, ¿no? Son mis 17 años de ejercicio de la medicina, justamente he visto nacer a los que hoy son adolescentes, que tienen más o menos esa edad, por ejemplo, y a la familia de ellos la he ido siguiendo. Entonces eso también me da un conocimiento de ciertas patologías que hay en la familia, de lo que tiene que ver con algo genético y las cosas que a veces escapan y que nos hacen inferir a que tenga que ver con cosas ambientales como sucede habitualmente. Para que se informe entonces nuestros oyentes, para que se informe la gente que está mirando este video, ¿qué población tiene quebracho en el departamento de Paysandú y cuáles son las principales fuentes de trabajo? Quebracho en sí, la ciudad de Quebracho tiene más o menos 4.500 habitantes, hay un poco más cubriendo la zona de influencia, que son zonas más rurales, como no Arroyo Malo, Las Delicias, Santa Quilda, Palmar de Quebracho, que son zonas rurales que son parte de la población de lo que es el municipio de Quebracho actualmente. Y las fuentes laborales mayormente son zafrales, que tienen que ver con lo que es la cosecha de naranja, arándanos, donde funcionan las empresas tipo que se dedican a eso, y también tenemos todo lo que es la forestación desde más o menos 2005, 2006, 2007, que empezó la explosión forestal en la zona, y tenemos los campos de nuestra zona, justamente de la zona rural, mayormente forestado. ¿Los agroquímicos se utilizan habitualmente para este tipo de producción en el campo? Pero también ha surgido de su propia moción de que no se está guardando la distancia cuando se hace la fumigación, sobre todo por el tema de las escuelas, y ha pedido un mayor compromiso de las distintas instituciones, incluso del propio señor intendente, en la moción que presentó. Entonces, ¿cuál sería esa situación? ¿La situación de algunos agroquímicos que se utilizan en la industria, el distanciamiento en la fumigación que no se cumple o no se controla para con las escuelas, y de alguna manera usted plantea que se involucre el principal actor del departamento de Paysandú, el principal político del departamento de Paysandú, como el señor intendente? Es así, en este tipo de producciones se utilizan normalmente para mejorar y aumentar el rendimiento a veces de sus producciones muchos agroquímicos que seguramente varios de ellos están autorizados, pero como bien sabemos en la salud humana, más allá de que sean productos autorizados, pueden generar algún daño y algunos de ellos lo generan, y todos sabemos que en todo lo que es patología crónica y mucho justamente tiene que ver con lo que es el cáncer, esos productos pueden tener alguna influencia porque tienen influencia en todo el ambiente. Entonces nosotros desde nuestra moción estamos pidiendo que se haga una investigación desde esos lugares, ¿no? Que se haga una investigación de lo que es la calidad del agua en la zona, lo que es la calidad de los suelos, de la tierra y lo que es la calidad del aire en toda la zona de nuestro municipio de Quebracho. Por eso estamos oficiando a lo que es el Ministerio de Ambiente, ¿no? Desde la Dirección Nacional del Control del Agua, del Aire y de otras variantes que tienen que ver con el ambiente en la zona. Y también para justamente lo que decía al principio, aumentar el compromiso político para algunas exigencias, es que pedimos que el intendente, como así lo marca la Constitución, tiene que participar en lo que es el control y favorecer la salud pública del departamento, ya que es el número uno del departamento. Usted hace referencia a distintos factores, y como médico, que además presta funciones para la prestadora privada y para la prestadora pública, todos estos casos, supongo, han de registrarse en la historia clínica digital. Sí, así es. En los prestadores de salud actualmente y de los últimos años ya tiene lo que es toda la historia clínica electrónica y la telemedicina, que si bien se ha puesto muy de moda en el último año por lo que es la pandemia, es una situación que hace muchos años que existe ya la parte electrónica y la telemedicina aún, capaz que no estaba tan difundida porque justamente no teníamos el uso masivo que existe ahora por la situación de pandemia, pero aún así existen y están los registros, con los cuales evidentemente cualquiera de nosotros y ya desde nuestro lugar también hemos estado en contacto con la Universidad de la República para empezar a ver si podemos hacer un estudio para tener las estadísticas ciertas y generar lo que es ese vínculo que nosotros estamos infiriendo, porque obviamente de ninguna manera lo podemos probar ni afirmar actualmente, pero estamos infiriendo que pueda tener alguna relación con eso. Entonces lo que estamos pidiendo es un estudio serio que nos pueda decir, bueno, con tales cantidades de casos tenemos tanto aumento en el último tiempo y esto se relaciona, porque existen ya estudios en otros lados, en otra zona, con alguna cierta contaminación del ambiente que pueda generarse a partir de lo que decíamos. Pero es lo que queremos llegar, ¿no? Estudiar, porque no estamos diciendo de ninguna manera que eso exista, sino que queremos estudiar para descartar esas cosas y así actuar en consecuencia, más en una población chica como la nuestra. ¿Ya está acordado entonces con la facultad, la parte oncológica, que se proceda a un estudio y análisis de este tema? ¿Cuál es el vínculo que usted me dice haber realizado? ¿La facultad le va a brindar el apoyo para esta investigación? Y estamos en eso, no tenemos acordado, pero estamos viendo las formas de cómo se pueden hacer, y desde ahí en más se tienen que generar todas las autorizaciones, ¿no? Pues como bien usted decía, cualquiera de las prestadoras en salud, como es un estudio científico y serio, tienen que también dar autorizaciones a todos quienes vayan a participar de la historia, a acceder también a datos que a veces son particular de cada persona y que hay que acceder, que en estos casos obviamente nunca se accede con nombre y apellido, simplemente se saca un número estadístico en cuanto a edad, a sexo, ese tipo de cosas y algunos antecedentes que tengan para de ahí en más estudiar la relación que podamos encontrar con estas variables que decíamos, que sabemos que para determinados tipos de cánceres los ambientes siempre afectan, como para cualquier otra patología, ¿no? Como la hipertensión, como la diabetes, como la patología de tiroides y patologías de piel o alergias que tienen que ver siempre con el ambiente. Doctor, usted ha hecho este planteo en el legislativo departamental, pero debemos suponer, y usted nos aclarará, si otras personas se han manifestado o han denunciado una situación particular de su salud que pueda estar referida al lugar de trabajo, porque no ha de ser fácil que se denuncie el único lugar de trabajo que pueda tener en la población de Quebracho. Sí, no, es así, o sea, nosotros no tenemos, ni las personas tampoco tienen a una denuncia, lo único que, como bien usted decía, lo que a veces queda la duda y que nosotros pedimos que existan más controles es justamente en cuanto al área a veces de plantación de las forestales, por ejemplo, y cómo hacen para hacer los diferentes tipos de fumigaciones con esos productos que pueden llegar a contaminar y que te mantengan las distancias adecuadas de un centro poblado o de una escuela, como nos decían, que existen escuelas rurales donde pueden estar incluso más cerca de los campos donde estén estas plantaciones. Entonces, controlar desde esa zona. Y bueno, a veces hemos tenido sí alguna queja, pero tampoco se han podido demostrar en definitiva, porque esas cosas llevan tiempo, llevan investigación, y a veces sí la gente tampoco tiene exactamente cómo comprobar que sucedió o no tal cosa. Entonces, bueno, eso evidentemente, digo, para un trabajo científico, como le decía, digo, seguramente vamos a ir a obtener los datos un poco más profundos, y porque eso siempre son anónimos y tienen que ver simplemente con el dato estadístico, pero que lo que sí tenemos que demostrar, porque la única forma de exigir algunos cambios en la zona son demostrando fehacientemente que existe o no alguna contaminación, o que no necesariamente debe ser contaminación, pero que sí, que no se estén cumpliendo algunas normas de alejamiento de la población en cuanto a ciertos productos. Doctor Emerson Arbelo, especializado en medicina familiar y comunitaria, le agradecemos mucho que nos haya concedido esta entrevista. Bueno, no, el agradecido soy yo, y estamos a las órdenes para cualquier otra oportunidad, y desde ya que en la medida que avancemos en esto, igualmente vamos a necesitar también de los medios de comunicación, como siempre, para que nos brinden el apoyo en nuestro trabajo. Desde acá, desde Paysandú, les mando un saludo a CX Radio 36. Muchas gracias siempre por el apoyo y por esa actividad que hace para que algunas noticias que no llegan en los medios masivos sí se puedan conocer a través de este medio, que arrima a la población cosas que los grandes medios o los multimedios no quieren que la población sepa. Muchas gracias y a las órdenes. Bueno, allí estaba entonces el doctor Arbelo. Nos pareció muy importante lo que dijo. Él mismo se ofrece para continuar el tema. Lo estaremos. Un pionero, ¿eh? Sí, señor. Sabíamos que en algún momento tenía que aparecer médicos, sí, que asumieran esta actitud, que tomaran este tipo de iniciativas. Si como estuviera empezó Delia, la Argentina. Si estuviera Delia Villalba, sí. ¿Qué apoyo sería uno para el otro? Y estarían ahí en la región, además. Sí, exactamente. Bueno, hacemos la pausa.